o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto aquí en el centro de la República Mexicana, a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, le saluda Miguel Muñoz aquí en esta tarde, tarde calurosa, tarde ya sabe, un poco calurosa, un poco húmeda, en esta semana número 29, días transcurridos 202, estamos en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Tenemos muchísima información, que es lo que ha pasado en la delegación Tláhuac y demarcaciones que están a los alrededores, porque algo está pasando también seguramente usted quiere saber cómo va esa reunión entre la Secretaría de Marina y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Todo eso y mucho más tenemos más adelante aquí, por supuesto, en el punto crítico. Y vamos, por supuesto, al punto crítico de la noticia. De gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y secretario de Marina Almirante Vidal Francisco Soberón ofrecen conferencia de prensa conjunta tras el abatimiento de El Ojos en Tláhuac. Ambos niegan la existencia de cárteles en la Ciudad de México. Instituto Nacional Electoral impone multas a partidos por 672 millones de pesos. Morena, PAN y PRI son los más sancionados. Nuevo director estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, Héctor Armando Castañeda Molina, informa que la reparación del socavón del Paso Express de Cuernavaca tardará por lo menos 8 semanas. Vinculan a proceso a maestra acusada de abuso sexual contra 3 menores de edad que eran sus alumnos en el Kinder Fray Juan Ruiz Cabañas y Crespo en Chapala, Jalisco. Desciende tasa de desempleo 3.3% de la población económicamente activa en junio, aunque la informalidad es del 56%, según cifras publicadas por el INEGI. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, estuvo ayer festejando su cumpleaños en el estadio Nemesio Díaz, imagínense, con todos sus cuates, todos los que, bueno, aunque no se llaman el grupo Atlacomulco externamente, pero todo el mundo los ubica. Bueno, hoy cómo estuvieron las actividades del primer mandatario mexicano. Marta Obeso tiene el reporte desde Presidencia de la República. Marta, buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes. Pues fíjate que tras los fuertes rumores de que en los próximos días habría cambios en el gabinete, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no despejó la incógnita y solo se concretó a asumir que es una atribución del presidente hacer cambios al gabinete cuando lo estime pertinente. Cabe recordar que luego de que 2 personas perdieran la vida al caer en un socavón que se abrió en el Paso Express de Cuernavaca, se comentaba la inminente renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien hasta la fecha se mantiene en su puesto. Sin embargo, este fin de semana se incrementó el rumor de que el jefe del Ejecutivo haría cambios en su gabinete, dejando a Aurelio Nuño al frente de la Secretaría de Gobernación, a Miguel Ángel Osorio Chong al frente de Ceresol y a José Antonio Meade al frente de Banxico. Especulaciones que el mandatario no negó ni confirmó. En lo que resta de la administración de Enrique Peña Nieto y rumbo a las elecciones 2018, se espera que en breve los cambios en el gabinete sean anunciados. Este es el reporte, Miguel. Muchísimas gracias, Marta. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vámonos hasta la zona de San Lázaro. Ahí está mi compañera Sara Pablo desde la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, señaló que en el combate a la corrupción no hay reversa y confió en que pronto los senadores alcancen consensos para el nombramiento del fiscal especializado. Dijo que en su partido va a buscar que se aplique la ley, incluidos en los casos de los delitos que cometieron exintegrantes del Tricolor, como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El diputado Camacho expresó su confianza en que las instituciones responsables apliquen adecuadamente la justicia, pero no caer en venganzas públicas que no son correctas. En el ámbito del combate a la corrupción no hay reversas, ¿eh? En todo caso, si hubiera cambios es para ahondar en ello. El PRI está a favor de la rendición de cuentas y la transparencia y la condena de los actos de corrupción, incluidos los que han militado en el PRI, que nos generan vergüenza colectiva, y para ellos pedimos el rigor de la ley. César Camacho confía en que se superen todas las diferencias para la plena implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo lo que tiene que ver con nombramiento del fiscal. Yo confío fundadamente en la capacidad y la disposición de todos para que los siguientes pasos se cumplan. Yo creo que lo que puede estar ocurriendo es que este sistema complejo requerirá de un esfuerzo de todos por lograr esos consensos. Yo soy un convencido, por mi experiencia política, lo digo con inmodestia, basta, de que esos acuerdos se construyen con cesiones mutuas. Si alguien se empecina, el que sea, en una posición infranqueable, no está haciendo política. César Camacho dijo que, bueno, pues estará atento a que sobre todo los conflictos postelectorales no afecten ya la construcción de acuerdos. El reporte que tengo. Oye, Sara, nada más rápidamente una pregunta en cuanto a los posibles nombres ahí en Radio Pasillo. ¿No se empiezan a mencionar algunos? Para el fiscal, bueno, el proceso está más bien en el Senado de la República y ya hay alguna lista de posibles candidatos. Sin embargo, pues hasta ahora no se ha llegado a algún acuerdo sobre quién pudiera ser el fiscal. Sabemos que en la oposición sí están en contra y están pidiendo que se elimine lo que consideran pase automático del actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes, para convertirse en fiscal general. Muy bien. Sara, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, ahora nos vamos hasta el Senado de la República con Francisco Montaño. Paco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Pues senadores del PAN y el PRD reprocharon a la Procuraduría General de la República las deficiencias en el expediente en contra del exgobernador Javier Duarte. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera, detalló que las deficiencias en la integración de las averiguaciones contra el exmandatario veracruzano generan dudas y sospechas. Sentenció que lo que el Senado está pidiendo a la PGR es que acredite su trabajo de una manera muy profesional, que descierre de una vez por todas esa incertidumbre que hay en la población. De manera más contundente, el senador Isidro Pedraza pidió la renuncia del procurador Raúl Cervantes y Javier Duarte se les ocurre por vías legales. Esta es mi información, Miguel. Oye, Paco, ¿cuál es el miedo? ¿Que lo dejen libre? Así es, por causa de la mala integración de las averiguaciones previas, de estas pifias que está cometiendo la PGR, en el sentido de que el juez incluso los ha humillado a los ministerios públicos de la PGR y les ha dicho que si eso es todo lo que tienen en contra, hay que recordar que de una cantidad estratosférica de más de 400 millones, solamente pudieron acreditar 38. Oye, y otro tema, que bueno, finalmente es una persona que, o sea, inocente o culpable, digo, ya un juez lo dirá. Sin embargo, en las últimas horas estarás de acuerdo que han surgido muchas versiones en torno a los malos tratos que aparentemente le han dado a Javier Duarte dentro del penal. ¿Qué se dice ahí dentro de la Cámara de Senadores? Mira, la percepción que se tiene en el Senado es, por parte de la oposición, claro, es que prácticamente el PRI gobierno está protegiendo más bien a Duarte, uh-huh, e incluso le está dando todas las facilidades. Se hablaba incluso de que lo podían haber remitido a un hospital por las causas de enfermedades que él tiene, pero es demasiada protección y se le está ayudando mucho a librarla de la cárcel. Estas son la percepción de la oposición en el Senado. De acuerdo. Paco, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igual para ti, mi auditorio. Ándale. Autoridades del estado de Puebla y de Oaxaca acordaron establecer operativos en las carreteras de la zona de la Mixteca para hacer frente a la delincuencia organizada. Lourdes Patricia Herrera Martínez, estudiante de gestión empresarial de la Universidad Veracruzana de 24 años, que se encontraba desaparecida, fue localizada sin vida. Sus victimarios dejaron su cabeza en medio de la carretera Cosoleacaque, Jaltipan, en el sur de Veracruz, no obstante que el resto de su cuerpo no ha sido localizado. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente dio un plazo de 10 días al Ayuntamiento de Oaxaca para que retire la basura que hay en las calles y el cauce del río Atoyac, que fue convertido en un basurero clandestino a cielo abierto por los ciudadanos. En un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina, fueron asegurados 43 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Paraíso y se detuvo a 7 sujetos con un arma corta, cartuchos y una camioneta. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. A ver, ahora sí nos escuchamos. A ver, Gisela Ramírez desde Oaxaca tiene el reporte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Miguel, a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que el día de hoy llega de gira de trabajo el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Hurtado. Y bueno, pues comentarte que es parte de la gira de actividades que además se suman a anunciar, pues no solamente programas, sino sobre todo inversiones para la entidad. Una entidad que, como tú sabes, requiere de todos estos apoyos. Así que estaremos pendientes de la información en el transcurso de esta gira de trabajo con el gobernador Alejandro Murat. Es mi reporte. Muy buenas tardes. Oye, Gisela, ¿no le gritaron presidente? Pues mira, en eso estamos en la pasarela política. Seguramente estará ya en unos minutos por arribar al pueblo de Mitla, un pueblo mágico, y estaremos pendientes del aplausómetro. Ah, bueno, está bien, muchísimas gracias. Oye, y sigo esperando mi mezcal, ¿eh? Sí, no, Miguel, por supuesto que estaremos enviándote un rico mezcal. Ándale, pues, muchísimas gracias, gracias, Gisela. Gracias, Miguel, buenas tardes. Ándale, pues, buenas tardes. 5:11 p.m, voy a la pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula felicita al Pura como ganador del sabor del año 2017. Con leche deslactosada y deslactosada light. Alpura clásica, light, semi y Alpura selecta. Sabor del año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. Puro sabor. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Las jirafas son los únicos animales mudos en el mundo, debido a que no tienen cuerdas vocales. Con la nueva reforma a la Ley de Aviación Civil, tus derechos están protegidos. En caso de demoras mayores a 4 horas o cancelación de tu vuelo, tú serás recompensado. En la Cámara de Diputados queremos un trato justo para ti. Conoce más en diputados.gov.mx. Favor de abordar. Cámara de Diputados por México, 63ª Legislatura. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. La radio no solo habla, también te escucha y protege con las mejores recomendaciones de Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio de Hagamos Justicia. Información de primera mano, asesoría y recomendaciones lo encuentras en Hagamos Justicia. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora del centro. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Mamá, ¿hoy tampoco voy a tomar leche? No, hija. Vamos a comprar una, ándale. Es que no me alcanza. Nos subieron la gasolina. Cuestan más los camiones y las tortillas. Pero yo quiero leche. Ay, mija, si supiera el mal gobierno que tenemos. Son unos miserables que no les importamos. Al gobierno, tu bienestar no le importa. Al PT, sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien. Ya no votes por los mismos abusivos. Partido del Trabajo. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, ya estamos de regreso, 5 de la tarde con 15 minutos en el centro del país. Quiero comentarles que pues el sector académico de Veracruz están bastante preocupados, y sobre todo porque dicen por la incapacidad económica del estado. Los detalles los tiene mi compañero Sergio Lara desde Veracruz. Adelante. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González, se dijo preocupada porque el gobierno del estado no cuenta con la capacidad económica para cumplir con la autonomía financiera que se le aprobó este jueves a la máxima casa de estudios en la entidad. Aseveró que ante la crisis económica que atraviesa el estado de Veracruz, es necesaria la intervención de la federación para lograr el rescate financiero. A la fecha, explicó, no tienen claro cuál será el presupuesto que habrán de ejercer en este presente año, pues lo aprobado por la Cámara en diciembre le garantiza ingresos por 2.100 millones, pero el techo mínimo que requieren para operar es de 2.500 y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió entregar 2.300 millones como subsidio. Nosotros estamos ahorita trabajando con el presupuesto que fue publicado en la Gaceta y este es de 2.117 el estatal, y nosotros hemos estado recibiendo en base a ese presupuesto que fue aprobado y que está publicado en la Gaceta, y estamos en espera de esta propuesta que hubo también en la legislatura de que se presentara una modificación al presupuesto, pero esto no ha ocurrido. Pero sí le habían estado dando un poco de más, ¿no? Nos han entregado lo que está publicado en la Gaceta puntualmente, y con eso estamos operando. Rectora, ¿la autonomía le beneficiará para su segundo periodo? La autonomía funcionará para la Universidad de Veracruz. El periodo que habrá de empezar el 1 de septiembre tendrá como autoridad a quien la Junta de Gobierno decide. Pero pues esto ya usted la... Y este es un trabajo que hemos realizado en estos 4 años y con mucha responsabilidad. Es un logro de la Universidad Veracruzana, y ya quienes serán sus autoridades a partir del 1 de septiembre corresponderá a la Junta de Gobierno. Sí, pero lleva usted una estrellita. Muchas gracias. Por último y por otro lado, Sara Ladrón de Guevara González confió en que la detención de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, llevará a que se haga justicia a los ciudadanos veracruzanos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio. Ya de Veracruz nos vamos al Estado de México con Gaby Hernández. ¿Qué pasó, Gaby? Buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que cuando ya todos pensábamos que la maestra Bertina Gómez pues ya iba a estar en paz y esperar las resoluciones del bien, pues ella afirmó que, bueno, ahora convocó a militantes y ciudadanos a sumarse a la Marcha de la Esperanza que se realizará durante 10 días por toda la entidad. Esto según para defender su triunfo del pasado 4 de junio y hacer frente al supuesto fraude electoral, por lo que la maestra Delfina Gómez iniciará este domingo 23 de julio los recorridos, cuya ruta comenzará en Texcoco hacia Toluca a las 16 horas en el jardín municipal. Esto de acuerdo con la bitácora de la Marcha de la Esperanza, la banderada de Morena peñotará en los diferentes municipios. Así que pues, Miguel, querido auditorio, pues espera que la maestra pues no vaya sola, va con su comitiva, y sobre todo hay que estar atentos porque pues van a obstruir importantes vialidades por 10 días, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México hasta llegar a Toluca. Así que pues así las cosas, Miguel. Oye, Gaby, a ver, dos cuestiones. La primera, ¿cuánta gente se tiene estimada que acompaña a la maestra Delfina en este recorrido que van a hacer por el Edomex? Y segundo, ¿cuál sería, digo, tú lo que estás cerca ahí de la fuente, cuál sería, digamos, que la ganancia política que va a tener la maestra con esta marcha? Porque indudablemente, pues, no le van a dar la gubernatura. Exactamente, Miguel. Mira, pues, al cuestionar lo que tú me acabas de preguntar, cuánta gente pues asistiría con ella, pues no nos dieron una cantidad exacta, mi querido Miguel, pero pues no creo que sea mucha, o quién sabe, porque ya ves cómo se las gastan, pues sí, los de Morena y sobre todo la gente de Andrés Manuel López Obrador ante estas marchas y bueno, sus plantones, ya ves que jalan gente de diferentes municipios. Pues sí. Lo malo es que lo sacan de sus horas de labor, como es en el municipio de Texcoco. Claro. Y bueno, y por otro lado, pues algo de querer, mi querido Miguel, porque pues ella sí, ya se dijo la legítima gobernadora ganadora. Sí, a mí me suena como a una senaduría, pero bueno, vamos a esperar qué nos dice el tiempo, ¿no? Así es, Miguel, y vamos a estar informando a nuestro auditorio. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Feliz fin de semana, hasta el lunes. Igual, un abrazo. Breves delegacionales. Rigoberto Salgado Vázquez, jefe delegacional en Tláhuac, negó tener nexos familiares con Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, quien murió ayer en esa demarcación durante un enfrentamiento con elementos de la Marina, luego de que en distintos medios trascendiera la presunta liga familiar de quien hasta ayer controlaba la distribución de droga en el oriente del Valle de México con la esposa del delegado, militante de Morena. El dueño del pitbull que asesinó a una menor en la delegación Coyoacán quedó en libertad, mientras que sus tres perros están en resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal hasta que las autoridades correspondientes determinen cuáles serán los procedimientos a seguir. De acuerdo con el testimonio de la abuela de la menor, el can se encontró con su nieta después de haberse escapado de una jaula en la que se encontraba resguardado. Vecinos señalan, por otra parte, que el dueño del pitbull tenía un criadero de perros de esa raza y piden que la investigación se lleve a cabo de la mejor manera posible. En la delegación Milpa Alta se llevará a cabo la 16ª edición del Festival Internacional del Folclore los días 21, 22 y 23 de julio en el pueblo de San Pedro Atocpan. Ofrecerá actividades musicales, gastronómicas y dancísticas para dar a conocer la riqueza cultural de la demarcación y de otros países. El evento dio inicio hoy viernes a las 16 horas en la Plaza Cívica Benito Juárez y continuará en diferentes sedes donde participarán como invitados Ecuador, Colombia, Paraguay, Argentina y Perú, entre otros países. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. 5 de la tarde, 22 minutos. Recuérdelo, tiene que entrar a www.elpuntocritico.com. Estamos también en las redes sociales Facebook, El Punto Crítico, y Twitter, estamos como @ElPuntoCrítico. Así que estas son también las vías de comunicación donde puede interactuar con todos nosotros con muchísimo gusto. Bueno, a ver, vamos a entrar de lleno a un tema importantísimo que se generó en las últimas 24, un poquito más de tiempo, 24 horas, y fue lo sucedido en Tláhuac. Hay preocupación no solamente en esta demarcación, sino en otras demarcaciones, en otras delegaciones, sobre todo en las delegaciones vecinas. Por eso nos hemos comunicado con Avelino Méndez Rangel, que es el jefe delegacional en Xochimilco. Señor Avelino Méndez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, dime, ¿en qué te puedo servir? Muchísimas gracias. Bueno, queremos saber acerca de las medidas de seguridad que van a implementar en esa demarcación tras el operativo implementado por lo que es la Secretaría de Marina en Tláhuac, delegado. Pues mira, este asunto tan delicado que se presentó, nosotros ya lo habíamos, si no previsto, si informado. Sí. A diversas autoridades. Sabíamos que en el caso de Xochimilco hay un punto delicado, que es la zona oriente, la zona del pueblo de Tulyahualco, que colinda con la zona de Tláhuac y Milpalta. Y aunque unos lo niegan, parte de las tierras de Xochimilco, un ejido que se llama Tulyahualco, colinda con el Estado de México, con la zona de Chalco. Uh-huh. En diversos momentos, al secretario de Seguridad Pública y a otros otras dependencias encargadas de seguridad, ya les habíamos informado. Oiga, delegado, ¿y qué le decían? Problema. O sea, ¿no le creían? No, pues ellos están informados, claro que lo saben. Sí, claro que lo saben. Ajá. Nosotros lo único que hicimos fue remarcar los signos que ya se veían ahí en la zona, que de los cuales informamos a las autoridades correspondientes, como tú sabes, el tema del narcotráfico es un asunto federal. Se lo señalamos al secretario de Seguridad Pública, lo mencionamos a la Secretaría de Gobierno, y en lo que respecta a nosotros, en cuestión de seguridad, pues le pusimos, reforzamos la presencia con de medida de nuestras posibilidades con la policía auxiliar. Uh-huh. Además, también como parte de esa actividad para quitar elementos de conflictos, el 10 de noviembre pasado hicimos una recuperación del espacio público en relación al comercio en vía pública, y hemos estado insistiendo ante la Secretaría de Movilidad que ataque dos asuntos que le competen, que es el reordenamiento del transporte público concesionado, sí. Que es los microbuses, al igual que los taxis que ahí hacen base, y los mototaxis, que como ya vimos, pues fueron parte de este problema. Nosotros ya lo habíamos advertido, ya lo habíamos mencionado, y lo que te reitero, lo que a nosotros nos toca es estar atentos al problema, reportar situaciones anómalas, cosa que hemos estado haciendo. Uh-huh. Y esa es la tarea de la delegación en ese rubro. Pues vaya que sí es importante lo que está mencionando. Delegado, le vamos a pedir que ahí nos aguante un momentito antes de que nos vayamos al corte, si no nos van a cortar aquí. Porque sí, no, hay muchos otros temas que queremos platicar con usted. Por ejemplo, ustedes tuvieron contacto ahí con el jefe delegacional de Tláhuac, que también si fue omiso, ¿qué pasó ahí también? Porque me imagino que entre delegados tiene que haber una comunicación y más delegados vecinos, ¿no? Pues yo no creo que haya habido omisión. Uh-huh. Lo que pasa es que nuestras facultades están limitadas, el manejo de la fuerza igualmente, y como tú vistes, el operativo que se realizó fue algo realizado por los cuerpos especiales de la Marina. Ellos supongo que tenían la información precisa, ya se mencionó. Muy bien, una tarea delegado, de inteligencia. Delegado, tengo que irme al corte, aguánteme tantito. Sí, claro. Vamos a la pausa, regresamos, 5 de la tarde, 26 minutos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Se solicitan donadores de sangre A positivo y o plaquetas para Juan Carlos García Guerrero en el Hospital Ángeles Interlomas. Repetimos, donadores de sangre A positivo y o plaquetas para Juan Carlos García Guerrero en el Hospital Ángeles Interlomas. Gracias por su generosidad. Mi nombre es Lady Guadalupe Shul Mejía, soy directora del Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines del Estado de Campeche. Lo que queremos es que nuestros niños aprendan a aprender. Un educador tiene que ser una persona que trascienda, haciendo lo que mejor sabemos hacer, enseñar. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Habla Josefina Carmona, beneficiaria de Linea. Como no sabía yo leer, ni hacer notas, ni nada, tenía una esperanza de aprender a leer. Me dieron información. Este es mi certificado de secundaria. Me siento más preparada. Tú también certifícate. Infórmate en www.gob.mx/INEA. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico te invita al teatro. Tenemos para la banda Bastón en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris este viernes 21 de julio a las 8 de la noche. 5 pases dobles. También tenemos para la Avenida Láctea en el Foro Apócono este sábado 22 de julio a las 7 de la noche. También tenemos un par de accesos dobles para que disfruten. Y finalmente para los niños, instrucciones para jugar. Cortázar para niños. Teatro Benito Juárez el domingo 23 de julio a la 1 de la tarde. La invitación está abierta para que en este momento nos mandes inbox a través de nuestro Facebook, El Punto Crítico. Ahí estamos a tus órdenes en Facebook o @ El Punto Crítico en Twitter. Ahí estamos también para servirte. Así que la invitación está abierta para que en este instante te pongas en contacto con nosotros y te lleves tus accesos dobles. El Punto Crítico te consiente estas vacaciones de verano. 5 de la tarde con 31 minutos, elpuntocrítico.com. Ahí puede tener mucha, mucha información, además de la que estamos proporcionando en este momento. Continuamos aquí en la línea telefónica con el jefe delegacional de Xochimilco, Avelino Méndez Rangel. Y delegado, también dos, tres aspectos más que me gustaría platicar con usted. El primero, bueno, ya vimos desgraciadamente lo que están padeciendo los habitantes de Tláhuac. Ahora me voy a Xochimilco, en materia precisamente de narcomenudeo. ¿Cómo van ustedes y qué han hecho para combatirlo? Mira, te reitero, no es disculpa, ¿eh? Es una realidad jurídica, sí, en donde el combate a todo lo que sea narcotráfico le corresponde a la Federación. Lo que sí hacemos, y tengo los elementos por escrito, es que nosotros hemos señalado a las autoridades por los medios adecuados los puntos que consideramos que en donde se está realizando esta práctica. Ellos tienen información que nosotros les enviamos, y además también el año pasado hubo un hecho lamentable aquí en el centro de la delegación, y ellos saben perfectamente que ese es uno de los puntos rojos. Y además a la Secretaría de Seguridad Pública le solicitamos que instalara una estación de policía precisamente en Tulyahualco, que es lo que se puede considerar un punto nodal entre Tláhuac, Milpalta y Xochimilco, que nos ayudara con la presencia policíaca a inhibir esta conducta. Sí. Es una situación que, pues sí, obviamente nosotros como el gobierno y la delegación, y sobre la base de nuestras facultades, tenemos que hacer y lo hemos realizado. Muy bien. Oiga, delegado, otro tema también importante para los habitantes de esta zona y también para muchos visitantes, porque indudablemente hay muchos visitantes nacionales, internacionales, que van a las trajineras, y desgraciadamente ya hay muchos comentarios que hay a ciertas horas, pues ya saben, ¿no? De repente se les pasan las copas a algunos chavos que están en esa zona. Algunos se han quejado inclusive de las llamadas que nos han llegado aquí al puntocrítico.com, pues de algunos asaltos. En este sentido, ¿cómo están en ese sentido? Porque es una zona sumamente visitada. Mira, en ese aspecto es precisamente los días viernes, es un solo día, sí, no hay otro. se instauró una moda de que jóvenes de diversas escuelas llegan a las trajineras. Sí. Hemos hecho nosotros en ese aspecto, que por cierto, en algunos casos hemos sido criticados. Hemos hecho acciones de gobierno, como es el retiro de venta de cerveza y de forma ilegal. Hubo una acción muy fuerte que generó mucho ruido, pero que la hemos continuado. Fuimos a retirar esos puestos de venta de cerveza, seguimos vigilando la zona diario entre las 4 de la tarde y 8 de la noche. Estamos buscando que a esa hora ya se retiran, y hacemos algo que es retirar a todos los jóvenes que están con algún grado de intoxicación alcohólica. Sí. Buscamos que si hay alguna riña, entrar de inmediato la fuerza pública. Y hemos hablado mucho con los prestadores de servicios turísticos, señalándoles que estas prácticas que se van a dar ahí, como riñas, consumo excesivo de alcohol, pues daña la imagen del turismo. Hemos avanzado, no te digo que sea solucionado, pero además también para esto se están haciendo visitas de verificación a establecimientos mercantiles que vendan alcohol a menores de edad. Nosotros estamos de forma permanente en este punto, y pues hemos disminuido el tamaño del conflicto y la frecuencia del conflicto. No se ha erradicado porque, bueno, pues a veces ya... Sí, es bastante, digo, es grande ese problema también, o sea... Así es. Ajá. Vaya. Eso es lo que hemos hecho en ese punto. Muy bien. Oiga, y bueno, ahí tenemos las estadísticas. Sí. Oiga, ¿y usted tiene algún día en el cual atienda a los ciudadanos, o sea, que quieren irle a pedir algo en particular, o sus funcionarios? Diario, ¿no? Diario tengo reunión con vecinos. Ajá. O hago recorridos. Sí. Sí, es diario la actividad, incluyendo en ocasiones sábado y domingo. Sí. Y también te informo que tenemos un gabinete de seguridad diario los 365 días del año para ver las novedades que se presentaron el día anterior y tomar las medidas preventivas el día de la sesión. Es así como nosotros tratamos la seguridad pública. Muy bien. Diario. Muy diario bien. Diario, pues, tenemos ese gabinete. De acuerdo, pues, delegado, le agradecemos mucho su información que nos ha proporcionado aquí, y para cualquier cosa que vaya surgiendo en las próximas horas en torno precisamente a lo que ha ocurrido en Tláhuac, le pedimos que se comunique. Aquí están los micrófonos abiertos. Con todo gusto, Miguel, aquí estaremos para informar. Muchísimas gracias, es Avelino Méndez Rangel, que es el jefe delegacional en Xochimilco. Hola, hola. Oye, ¿y si Duarte Libre se queda? El respeto a la ciudadanía, ¿dónde queda? Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que comenzará a mediados de agosto, es una fuente de incertidumbre para la economía mexicana. Al advertir lo anterior, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a este tratado, puesto en marcha en 1994, como el peor acuerdo comercial de la historia, y ha prometido conseguir mejores condiciones para su país en las conversaciones que deberán de comenzar el 16 de agosto próximo. Al mismo tiempo, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que una política monetaria restrictiva era buena preparación para posible volatilidad relacionada con los comicios presidenciales del próximo año y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que iniciará en las próximas semanas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. 5:38 p.m. El dólar, le digo cómo está... En bancos, la compra está en 17 pesos con 10 centavos. subió a la venta 17 pesos con 90 centavos, mientras en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la compra está en 16.47 y a la venta en 17.33. La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues estuvo en 0.81%, tuvo una ligera ganancia. La Mezcla Mexicana del Petróleo quedó en 44.33 dólares el barril, subió un poco también. Y bueno, ahí les van algunos precios interesantes ahí, sobre todo para las amas de casa. El frijol bayo, por ejemplo, el kilo en promedio está en 26 pesos. El frijol negro, el kilogramo, en 28 pesos. El arroz, por ejemplo, está el kilogramo en 18 pesos con 50 centavos. Si usted, por ejemplo, va a Chedraui, el arroz, el de 900 gramos, está en 12.90. El arroz Soriana, 900 gramos, 12.90. El jitomate bola, está el kilogramo en promedio en 26 pesos con 15 centavos. Así que son algunos de los productos que seguramente todas las amas de casa, pues, los consumen, los utilizan para sus familias. Y bueno, antes de irnos a la pausa, porque ya nos tenemos que ir en unos segunditos más, quiero comentarles que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está anunciando, ojo, que a las 18 horas se abre a la circulación un cuarto carril de la zona afectada por el paso express de Cuernavaca. La pregunta es, digo, yo no sé si mis compañeros en la parte de producción, si tienen la posibilidad, que seguramente se van a ir a Cuernavaca, si van a utilizar el paso express. Yo la verdad, yo prefiero mejor irme por la libre, por otro lado más seguro, donde no me vaya a salir otro socavón. Seguramente muchos ya se van a querer ir a Acapulquito, que por cierto, y dicho sea de paso, pues en Acapulco, ay Dios mío, Acapulco, qué rico, ¿verdad? Va a haber una derrama económica de 2.500 millones de pesos, así lo está anunciando este municipio. Imagínense ustedes Acapulco, lo van a vigilar, aparte de, por supuesto, todo lo que es los militares, toda la policía federal, la policía local, la policía municipal, 5 drones, también los drones ya van a estar actuando en esta parte de la seguridad. Y yo le pregunto a usted, si se va a Acapulco, con toda esta seguridad, con todo este despliegue, ¿usted se va a sentir más seguro o se va a sentir más inseguro? Bueno, yo por lo mientras, yo no quiero pensar en la seguridad, yo quiero pensar en el mar, yo quiero pensar en Acapulco y no quiero pensar en el paso express. Y usted seguramente, si se va por ahí, pues tenga por supuesto mucho, mucho cuidado. Consulte elpuntocritico.com, 5 de la tarde, 41 minutos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Cuando Miguel Ángel Mancera ganó las elecciones para la jefatura de gobierno, los capitalinos referían al mismo tiempo una mala noticia. La Ciudad de México perdía a uno de sus mejores procuradores de justicia. Durante el tiempo en el que estuvo al frente de la Fiscalía del entonces Distrito Federal, la megalópolis registró una mejora considerable y visible en prevención y combate al crimen organizado. Lamentablemente, los sucesores en el despacho han tenido buenos momentos, rachas, mas no como en ese entonces. El día de ayer fue ubicado y abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, a quien se le señaló como el responsable del narcotráfico en la zona oriente de la capital, además de atribuírsele ejecuciones y secuestros. Se trata de uno de los criminales más buscados en la Ciudad de México. Una operación conjunta de fuerzas federales y locales, pero en la que se ve sin duda la mano del exfiscal, hoy jefe de gobierno. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La comparsita, volver, caminito, cuesta abajo, a media luz, mano a mano, por una cabeza, el día que me quieras, noche de reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com, que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Estamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Recuérdalo, estamos también en elpuntocrítico.com, Facebook, El Punto Crítico, Twitter, arroba El Punto Crítico. Vámonos ahora a información internacional. ¿Qué es lo que sigue pasando ahora en Venezuela? Porque esta historia continúa. Ahora vamos a hablarles acerca de este capítulo del paro de labores, un paro de labores cívico en Venezuela. Los detalles los tiene mi compañero Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pregunta, ¿qué está pasando en Venezuela? Yo te digo que no está pasando en Venezuela. Todos los días cambia la noticia, todos los días cambian las cifras de heridos, de personas fallecidas, los números de represión, de protestas en la calle y obviamente los titulares de los principales periódicos y medios de comunicación que todavía medianamente pueden informar algo en Venezuela, pero que obviamente a nivel internacional sí podemos hacer. Hoy fue nombrado el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Sus 33 magistrados fueron designados por la Asamblea Nacional en una ceremonia que ni siquiera se pudo hacer dentro del Palacio Legislativo por medidas de seguridad, ya que en los entornos del Palacio Federal, pues siempre, durante todos estos meses, se agolpan allí paramilitares y seguidores del gobierno de Nicolás Maduro para amedrentar a los diputados. Y obviamente que la decisión que se iba a tomar hoy era bastante importante. Tan importante es que el Tribunal Supremo de Justicia, digamos viejo, se pronunció hoy diciendo que todas las decisiones que tome la Asamblea Nacional por estar en un supuesto desacato son ilegales y que el Tribunal Supremo de Justicia tendrá ahora la potestad de meter preso a cualquiera de estos 33 magistrados que fueron juramentados en el día de hoy por usurpación de poderes, pero llama la atención que para ese caso sí aplica la usurpación de poderes, mas no así cuando el Tribunal Supremo de Justicia ilegal nombra a una vicefiscal paralela que intenta ingresar a la sede del Ministerio Público en la cajuela de un vehículo. Entonces sí creo que en este momento la situación de Venezuela sigue fuerte. Son 111 días de protestas, ya llegamos al centenar de personas asesinadas durante estas manifestaciones que, como lo he dicho en los diferentes contactos, busca el respeto a la Asamblea Nacional, busca respeto a la democracia. Entiéndase que ese respeto a la democracia tiene que pasar por frenar la Asamblea Nacional Constituyente, que es completamente inconstitucional, y la respuesta por parte del gobierno ha sido represión, represión y más represión. Juan Carlos, oye, ¿qué tendría que pasar? Es decir, ¿cuántos muertos más? ¿Cuántas acciones más tendrían que pasar para que el gobierno reaccionara o, en su defecto, pues se diera, no sé, un revés, que viéramos cómo va a caer Maduro, no sé, ¿tú cómo lo ves? Mira, es un juego, no sé si aquí en México juegan dominó, pero en Venezuela tenemos el juego del dominó y decimos ¿sí? que el juego está trancado en este momento porque la oposición sigue luchando por medidas democráticas y el gobierno se sigue empecinando en medidas inconstitucionales y en más represión. Lo que se espera en este momento, y ya lo estamos viendo, es que hayan poderes paralelos. Ya tenemos una Asamblea Nacional, la cual se supone va a ser sustituida por esta Asamblea Nacional Constituyente por un tiempo, vaya usted a saber cuánto. tenemos ya un Tribunal Supremo de Justicia ilegal, donde sus magistrados son personas que han formado parte de la militancia, fueron incluso diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela ante la Asamblea Nacional en el periodo pasado, cuestión que es completamente ilegal para tu ser magistrado. Incluso su presidente tiene antecedentes penales cuando era policía por asesino. Tenemos también, por otro lado, una fiscalía que le nombran una vicefiscal paralela, que no tiene oficina, no tiene despacho, y seguramente solo tendrá un sueldo, y obviamente las directrices del Ejecutivo Nacional, porque la fiscal, siendo chavista, decidió entrar a derecho y denunciar la ruptura del hilo constitucional. Lo que se espera ahora, y que tal vez, lamentablemente, si bien se dice que la solución tiene que venir de los venezolanos, dentro de los venezolanos estamos notando que la presión internacional que se está ejerciendo es bastante fuerte, y este anuncio de Donald Trump, donde posiblemente tome medidas económicas contra Venezuela, podría asfixiar definitivamente a un gobierno que está prácticamente en bancarrota, donde sus reservas internacionales no superan los 12,000 millones de dólares cuando teníamos reservas superiores a los 40,000, y al ausente dinero que va a empezar a registrar en los números contables de Venezuela, pues yo no sé con qué van a pagar más bombas lacrimógenas, con qué van a pagar más armamento, pero sobre todo, con qué van a seguir subsidiando los planes bien populistas que tiene el gobierno de Venezuela para darle la bolsita de CLAP y mantener a un grupo muy pequeño en este momento, que no supera el 20% de los venezolanos, afecto al chavismo, y es lo que medio lo mantiene, apoyado en la Fuerza Armada Nacional, que también ha sido denunciada de corrupta, sí, y que también ha sido denunciada incluso de tener nexos con el narcotráfico. Así que te repito, el juego está sumamente trancado, pero pareciera que una luz en el camino puede ser esa presión internacional que se viene haciendo en este momento, pero también la lucha de calle que no cesa en Venezuela, y la posibilidad de un paro nacional, claro, indefinido, que empieza tal vez a partir del día lunes. Oye, Juan Carlos, hablando precisamente de la presión internacional, ¿qué tanto pesó la presencia de Vicente Fox hace algunos días en Venezuela? Yo sé que hay algunos sectores en México que ya no lo quieren, que lo tachan de loco, pero indudablemente cuando Vicente Fox habla y habla sobre Venezuela, pues obviamente Maduro y toda la gente que él, pues es afín a él, pues obviamente no les gusta lo que dice. No sé si los pone nervioso, los molesta. ¿Qué pasa ahí? A ver, cuéntanos. Pues bueno, siendo un poco objetivo en el análisis que me preguntas, yo creo que si yo me paro aquí en la plaza, el Zócalo, a gritar cosas contra Peña Nieto, también me van a declarar persona non grata y me retiran del país. Así, imagínate si yo fuera un candidato presidencial o si yo fuera un expresidente y me paro en cualquier sitio público en México a apoyar a partidos, no sé, a Morena, a otros partidos de oposición, y lanzo improperios contra el sistema actual. Esa parte tiene lógica, digamos, desde el punto de vista diplomático. Oficial, ahora, ¿no? Ahora, exacto, pero ahora, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista real, desde el punto de vista democrático, lo que dijo Fox y lo que dijo Pastrana y lo que dijo Chinchilla y lo que dijeron los demás expresidentes que estuvieron presentes, tienen toda la razón en acusar que este gobierno venezolano está a un paso de ser dictadura, que es un gobierno completamente autoritario, y lo que yo he llamado en conversaciones que he tenido durante el día de hoy, es una oclocracia, donde un mesías, donde un caudillo gobierna basándose en la ignorancia de un pueblo, diciéndole lo que quieren escuchar sin saber si lo va a cumplir. Y a esto le sumamos una cleptocracia, donde tienes a un presidente o a un estado de gobierno que se dedica a enriquecerse a sí mismo a costa del erario público y a costa de los venezolanos, en el caso de mi país. Entonces, Fox, pues, legalmente cometió una falta, pero moralmente todo lo que dijo es completamente cierto, y si lo vas a esperar de un gobierno democrático, una expulsión, pues ¿qué vas a esperar del tipo de gobierno, de mezcolanzas ideológicas y de modelos de mando que tenemos en el país? Pues creo que más bien salió barato que haya sido solamente expulsado, porque con la represión y con lo que está ocurriendo en el país le pudo ir yo peor. Efectivamente, oye, y lo que decías hace un momento, Juan Carlos, ¿ves tú en lo particular, ves una luz ya al final del túnel, no? Sí, sí, hay una luz al final del túnel. Yo creo que nosotros ya hemos pasado de la esperanza a la fe, porque la esperanza es que crees que en algún momento algo va a cambiar o algo va a pasar. Ya estamos en el proceso de la fe, que estamos seguros que el cambio viene, y va a ser pronto, a raíz de todos los errores que viene cometiendo Nicolás Maduro en lo interno y en lo externo. Lo vimos en la Organización de los Estados Americanos, lo vimos en la Comisión de Política Exterior de del Congreso de los Estados Unidos, donde Almagro denunció, donde sus representantes también y senadores denunciaron lo que ocurre en Venezuela y llegaron a catalogar a los hombres fuertes de la dictadura venezolana de unas personas incluso similares a un Pablo Escobar Gaviria, líder de la droga en Colombia durante muchos años. Los han comparado hasta con capos. Entonces yo creo que ya la presión es muy evidente, su salida del hilo democrático y constitucional es evidente, y esto lo va a llevar a estrellarse. Y como lo diría, y ojo, sé que está mal dicho, pero lo voy a decir tal cual lo dijo Nicolás Maduro, lo va a llevar al autosuicidio. Uh-huh. Ellos mismos se están destruyendo, ellos mismos están asesinando. No solamente lo que una vez tuvo Chávez de proyecto y que fue bueno a los principios de los años 2000, entiéndase, en el 99, 2001, 2002, todavía algo se respiraba de avance en el país, pero que hoy Nicolás Maduro no solamente lo empeoró, sino que además va a destruir el famoso supuesto legado de Hugo Chávez al cambiar una constitución, donde el problema no es nuestra constitución, sino la falta de respeto que tienen sobre esa constitución quienes tienen que hacerla valer, quienes tienen que hacerla respetar, pero la necesitan ajustar para ellos perpetuarse en el poder y seguir desangrando a Venezuela. Y es algo que lamentablemente factores de izquierda mexicana, algunos factores, no entienden, y es cuando vemos reuniones, y lo volvieron a hacer, y por eso lo vuelvo a denunciar, de la embajadora María Lourdes Urbaneja reunida con el movimiento comunista en México, y es cuando vemos a un Díaz Polanco diciendo que quiere un modelo como el socialismo del siglo XXI o integrar al proceso revolucionario con México, o es cuando vemos a un AMLO diciéndole a los medios como ustedes mexicanos que son hitlerianos por tocar el tema de Venezuela cuando hay tantas cosas que pasan en México. Y a eso le aclaro, muy brevemente, que nosotros y los medios y los periodistas y quienes sí estamos a favor de los derechos humanos y quienes creemos en tal vez en una verdadera izquierda, sí podemos caminar y comer chicle a la vez y podemos denunciar lo que ocurre en Venezuela, pero también denunciar lo que ocurre en México en el caso de los mexicanos. Así que hay que estar muy atentos a lo que viene ocurriendo en Venezuela, y muchas gracias a ustedes por estar pendientes de ello. Juan Carlos, muchísimas gracias. Te pedimos ahí que nos mantengas informado de todo lo que acontezca en las próximas horas también. Seguro que sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano. Le recordamos lo que es nuestro portal, elpuntocrítico.com, las redes sociales, estamos en Facebook, El Punto Crítico, Twitter, @ElPuntoCrítico, y tome todas las precauciones, porque en lo que es en la zona centro, en la zona oriente, ya está lloviendo de manera moderada, pero ya está lloviendo, así que lleve paraguas y todo lo necesario por si se va de fiesta, y cuídese mucho. A nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, se despide Miguel Muñoz, deseándole por supuesto que tenga muy buena tarde. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así se cuenta a México. En su tarea de vigilar que las normas de seguridad e higiene en restaurantes, bares y hoteles en el país se cumplan, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplica un protocolo de inspección específico para ese sector económico. Esto es lo que cuenta para México, y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. El 5 de febrero.